1:26, 1:27 ya. Continuamos en el magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Y decimos que este fin de semana está plagadísimo de actividades. Tenemos otra actividad más y es el domingo 31 de marzo, o sea, este domingo, que tendrá lugar la inauguración del quinto tramo amojonado del Camino Real de Guadalupe, con un trayecto de 11 kilómetros entre Carrascalejos, y que está en Cáceres, y Navatrasierra. Para hablarnos de esto tenemos al otro lado del teléfono a Diego Hernández, coordinador del proyecto de Guadalupe de la Asociación Fray Hernando. Buenos días, Diego. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues aquí deseando que nos cuentes cómo va a ser esta inauguración. Pues mira, ya tenemos preparadas a 1.960 personas inscritas. ¡Madre mía! 1.960 personas, sí, sí. Casi 2.000 personas. Sí, sí, lo que demuestra el cariño que está cogiendo la gente a este tesoro que pasa por Talavera y por la comarca, que es el Camino Real de Guadalupe. Entonces creemos que este es el momento perfecto para esa recuperación, que es lo que nos poníamos como objetivo. ¡Qué bien! Y vamos, y este domingo, como tú has dicho, pues vamos a comenzar en Carrascalejo, uh-huh, y vamos a ir hasta Navatrasierra. Son 11 kilómetros, son muy sencillitos en lo que es distancia, hay como 2,5 kilómetros de subida, pero que nadie se preocupe porque vamos con unas 90 personas de Protección Civil, con dos ambulancias, con la Guardia Civil, o sea que está todo preparado para que todo el mundo pueda llegar sin ningún problema. Por si alguien le da un yuyo por ahí, en medio del camino. Es. Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. Que nos proteja la Virgen de Guadalupe. Sí, sí, sí. Oye, Diego, te iba a preguntar, se sale desde aquí, desde Talavera, en autobús hasta allí, ¿verdad? La mayor parte de los autobuses son de Talavera y salen desde el Mercadillo a las 7 de la mañana. Aprovechamos para decir que la gente que vaya a ir, que cambie el reloj antes de dormir. Es verdad. Que es la noche que cambian la hora y posiblemente algunos se nos queden en la cama. Es verdad, es verdad. Además, no lo he dicho, ¿eh? Es verdad. Sí. Pues mira, importante, importante. Porque normalmente el domingo no hay cosas que hacer, pero es que este domingo sí, hay que coger un autobús a las 7 de la mañana. ¿A las 7 de la mañana, que son las 6 o las 8? Las 6 antiguamente. O sea, lo que hacemos es adelantar una hora el reloj. Sí, sí, sí. A las 2 serán las 3. A las 2 serán las 3. O sea, eso significa que tenemos menos horas de noche otra vez. O sea, se vuelve a oscurecer pronto. Sí. Vaya, por Dios, con lo que a mí me gusta ver cómo se alargan los días y cuando ya dices, ya se han alargado, de repente cambia la hora y otra vez de noche. Pronto. Bueno, que nada, el verano, sí, ya huele el verano. Es verdad, si es que ya estamos en Semana Santa, es que ha pasado el tiempo volando este año. Sí, sí. Bien, tenéis preparados más actividades además. Sí, pues comenzamos con un desayuno, una chocolatada a lo grande para todos en Carrascalejo. Allí hay un grupo de voluntarios que están durante toda la semana, porque ya sabes que preparar para tanta gente siempre es muchísimo trabajo. Y luego nos acogerán con los brazos abiertos en Navatrasierra, donde también están esperando como el día más importante del año, porque estos pueblecitos pequeños que reciban a tanta gente, pues para ellos es mucha ilusión, y sobre todo relacionado con su historia, que es el Camino de Guadalupe. Uh-huh. Claro. Qué bien. Y después empezáis a andar. Sí, sobre la una habrá llegado todo el mundo. Allí hay actividades en aquel pueblo, van a ofrecer visitas guiadas, estará abierto el museo etnográfico que tienen. Y bueno, pues lo que dé de sí, un pueblecito pequeño, pero que tiene mucho encanto y mucha tradición. Oye, qué bonito ha quedado el monumento al Camino de Guadalupe en la Ronda del Cañillo, ¿eh? Sí, sí, ay, estamos muy contentos y sobre todo porque... El monumento es de todos los talaveranos, porque son 800 familias las que han puesto su granito de arena con esas estrellas, con el nombre de la familia. Entonces, uh-huh, lo más bonito del monumento es que es de todos. Te iba a preguntar, ¿conseguisteis al final todas las estrellas que hacían falta o todavía sí, faltan? Sí, pero todavía se van a poner algunas más porque vamos a hacer un acceso para minusválido. Ah. Y un pequeño caminito, 1,5 metros, y ahí también se van a poner estrellas. O sea, que si alguien llegó tarde y todavía quiere colaborar... Pues puede ir a Bartubilla, que allí todavía se apuntan, llevan 20 euros, y nosotros nos encargamos de ir al ceramista, que ponga el nombre, los apellidos que nos digan, y luego los albañiles lo colocarán en este acceso que vamos a hacer. Qué bien. Pues nada, recordarle entonces a nuestros oyentes que consistía en eso, en una estrella de cerámica de barro con el nombre que ellos quieran, el de su familia o el suyo propio, el que quieran que figure en esa base del... de que rodea, ¿verdad?, al monumento, que está impresionante, súper bonito. Y te iba a hacer otra pregunta, ¿vais a poner alguna placa explicativa o algo de quiénes son los personajes que aparecen en los cuadros cerámicos? Pues de momento lo que vamos a proponer es hacer una serie de rutas guiadas y explicarlo. Es que para explicar toda la historia necesitaríamos algo muy gigante, porque cada personaje de los 24 peregrinos que hay tiene mucha relación con el Camino de Guadalupe. Entonces, pues haremos visitas hasta que se lo aprenda la gente y luego se lo puedan contar a sus familiares. Uh-huh. Pero es muy sencillo, porque es un recorrido de todos los pueblos más importantes del camino y 24 peregrinos célebres que han pasado por Talavera. Claro, pues alguien me preguntaba a mí, oye, ¿por qué sale ese niño, ese niño que sale arriba, que es un ángel negro, ¿no? Ah, son angelitos. Los tres angelitos representan a tres razas, porque los reyes católicos llevaron la fe y la hispanidad al mundo entero. Esa es la explicación de los tres ángeles. Hay uno negro, hay uno europeo y hay otro chino. Ajá. Esa es la explicación de la universalidad de la época de los reyes católicos. Ya. Vale, vale. Pues ves, esa era una duda que yo tenía. Sí, es sí, que... uy, cada detalle del monumento tiene una explicación. Claro. Desde los 14 animalitos que hay, que son pajaritos, todos son animales característicos de la comarca. Uh-huh. El águila perdicera, la bubilla, todo está pensado con un sentido. Por eso, pero es que para poner una placa allí para explicarlo, es que sería de varias páginas. Claro. Mejor que se lo vaya aprendiendo la gente cuando hagamos las visitas guiadas. Uh-huh. Y que como es un monumento de tanta gente, que lo sientan como suyo, como el que explica su casa. Efectivamente, pues me parece una buena idea. Y además eso, que si alguien quiere colaborar todavía con Estrellas, todavía se puede. Sigue habiendo sitio todavía, sí. Bien, ¿tenéis más actividades para mayo? Esto no para, el 1 de mayo vamos a hacer desde el Monasterio de los Jerónimos, que es el origen del camino, hasta el Corcón. Uh-huh. Son unos 20 kilómetros, pasan por mitad de Madrid, por la Puerta del Sol, por el Congreso de los Diputados, la Casa de Campo, y termina en Alcorcón. Vamos a terminar con una rica paella en una plaza céntrica de Alcorcón. Y bueno, pues así la gente va a tener la oportunidad de conocer el primer tramo, que también va a estar amojonado. Y luego iremos tramo a tramo, pues conociendo todos estos pueblos del camino, todos estos pueblos históricos. El próximo será ya, sin fecha, Casa Rubios del Monte. Qué bien. Bueno, pues no sé si nos queda algo en el tintero que nos quieras contar. Pues nada, también tenemos programado para el 12 de mayo. Aunque esto lo recordaremos, ¿eh? Más adelante lo recordaremos. Es el tramo previo a Guadalupe, pero vamos, falta tiempo todavía. Uh-huh. Vale, pues hablaremos antes del 1 y del 12 para recordarles a nuestros oyentes pues esta cita, porque bueno, pues si alguien está interesado en este camino, pues... qué mejor forma, ¿verdad? Que tú se lo cuentes. Perfectísimo. Y que vayan a estos tramos y estas actividades que se están realizando. Diego, muchísimas gracias y enhorabuena por todo el éxito que estáis teniendo. Pues gracias a vosotros por vuestro apoyo, que esto es cosa de todos. Bueno, pues cada uno aporta su granito de arena. Vale, un abrazo, adiós. Hasta pronto, Diego, gracias. Chao.